Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto ir a hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta. La madrugada.